y bienvenidos a Nivel Escondido 496. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonejo, hoy en compañía del master de los masters en estos de maratones de 24 horas, el señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? El master de los masters, y siempre y cuando no le dé un calambre a mitad de madrugada, pues estamos GG. Todo bien, Gato, ¿y tú, mano? Todo bien, mano. El podcast luego de nuestro fin de semana de 72 horas de Extra Life. Yo siento que eso pasó hace como dos semanas atrás. ¿Verdad, mano? Que sí, sí, sí, no me acostumbro todavía, como que, dale, eso fue un weekend pasado. Sí, es que vivimos demasiado durante ese tiempo. Sí, mano, wow. Pero sí, súper brutal, un fin de semana, mano, el fin de semana favorito de nosotros, que aunque usted dirá, pero es que usted juega todo el tiempo, gente, no, o sea, nosotros, o sea, por lo menos nosotros jugamos cuando estamos en vivo, acá en el canal, no es como que podemos sacar horas largas, un weekend, a sentarnos a jugar juegos completos, ahí estar 3, 4, 5 horas pegadas un sábado, un domingo jugando eso desde el mediodía, ojalá, o sea, no se puede, so, y nosotros pues jugamos lo que usted ve en stream, pero cuando llega el weekend de Extra Life, que todo está permitido, tenemos todos los permisos y todas las autorizaciones debidas y por haber, pues es que nosotros nos curamos. Es que nosotros jugamos todo lo que no podemos jugar en traña, es que nosotros nos curamos. Oh, además, yes, de que obviamente lo hacemos por una buena causa, tú sabes, que también eso es un added plus. Uh-huh. Alex, ¿cómo te fue en tu maratón? ¿Confrontaste algún problema técnico? Ya sabemos lo del calambre, pero en general, ¿cómo te fue? Mira, en cuanto a problemas técnicos, gracias a Dios, no hubo nada. El stream corrió fenomenal, ¿verdad? El archivo quedó de 24 horas, eso, que no tuve ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Que bueno por eso. E inclusive yo estaba corriendo dos streams a la vez. O sea, yo estaba corriendo un stream, obviamente, el mío acá, ¿verdad? En mi PC. Y también estaba corriendo un stream secundario en la PC de Noé. Yo estaba prácticamente haciendo un restream, entre comillas. Yo lo que hice fue que la computadora de Noé seteé OBS con mi cuenta de Facebook, mi cuenta personal de Facebook. Entonces yo lo que hice fue que capturé la ventana del stream de Nivel Escondido y la estaba retransmitiendo a Facebook. Clever. Yeah. Wink, wink. La estaba retransmitiendo y por ende pues estaba indirectamente en vivo. Bueno, sí, en dos plataformas. Estaba en Twitch, pero estaba en Facebook. ¿Para qué? Para impactar a esas amistades mías que no entran a Twitch, pero que pudieran saber que yo estaba en vivo. Uh-huh. Y sí, llegó un par de amistades mías, que de hecho yo lo leí en stream, porque tenía el teléfono aquí monitoreando el chat de Facebook, y cada vez que alguien comentaba, pues yo le contestaba, y de hecho cayeron un par de donativos por Facebook, nice. ¿Verdad? Gracias a esa brujería, como nosotros decimos cariñosamente acá. Pero sí, o sea, fue un clever workaround, ¿verdad? Para no violar las normas y las políticas de afiliados en Twitch. So, ya. Yeah. So, corrió súper brutal, hermano, y dos streams a la vez. Sí hubo un momento que, lamentablemente, pues no iba a jugar Fortnite con nosotros, tuvo que mutear el stream. Yo dije, nada, mutealo, era ya tarde de la noche, dije, nada, mutea el output, whatever, no hay nadie en Facebook, muted, whatever. Y de madrugada, pues decidí seguir corriéndolo por allá, porque no había nadie. Había hecho el impacto que iba a hacer. Sí, ya había hecho el impacto, y ya hasta ahora, los que me donaron, ya me donaron, o sea, y ahí tumbé. So, que en Facebook logré subir como aproximadamente como una 16 a 20 horas más o menos live brutal. Allá, el resto de madrugada pues no transmití nada por allá, seguí directo obviamente acá en Twitch. Fuera de eso, mano, te digo, nada, ningún problema técnico, aparte del calambre. ¿Y qué fue lo otro que pasó? El calambre, yo creo que fue el calambre la parte más annoying del stream. sí, fue la parte más tonteja, mano, de verdad que, mano, y eso fue un fallo mío. Mira que yo lo recalco, gente, hidrátense, beban agua. Y quien lo está procesando, que está moviendo. Exacto, no lo hice. Pero, y la cuestión es que me dio las dos piernas, mano. En las dos piernas, bro. Qué cosa más horrible. Bueno, ya ustedes vieron el clip y hay unos cuantos clips por ahí. Ya Gato me hizo un face by face. De una situación que pasó en Twitch. Sí, algún parecido es pura casualidad. So, pero no, fuera de eso, de la, estuvo muy bueno, sin major issues que reportar. O sea, yo entiendo que la comunidad la pasó súper bien, hubo gente que se quedó lurking toda la madrugada, dejó las computadoras, los celulares ahí pegados, como quiera que sea, aunque no estén activos en el chat, se agradece que estén haciendo, ¿verdad?, ese esfuerzo de por lo menos apoyar con ese lurk ahí constante en el chat. y en el stream, de verdad que, pero sí, sí hubo un par de corillos que se quedaron de madrugada y me comentaban y todo bien, fui para trabajar y estoy aquí, y así, estamos bien, un poquito cansado, pero ya estamos viendo la luz, estamos viendo la luz. Fuera de eso, sí llovió, llovió ese día. Aquí yo tengo un problema de que se mete el agua para acá. Ese día sí se metió agua por detrás del área de la PC. Luckily la PC pues está levantada del piso, no tiene contacto con el piso, pero por lo menos por debajo de donde yo me siento, pues yo estiraba las piernas y veía los charquitos de agua en las losas, en las losas del piso. Y eso pues en un momento dado en el stream, eso me tenía como que trigger, como que Dios mío, esta agua, me caso en nada. Pero nada, sobrevivimos, hicimos las 24 horas y verdad que la pasamos súper brutal y levantamos una excelente cantidad de donativos, que será, ese era el objetivo detrás de este tremendísimo maratón de 72 horas, brother. En verdad que sí, GG. Yo sí confronté problemas técnicos, mano. Arrancando, el stream se me cayó dos veces en los primeros 5 minutos. Por eso vi como con unos chonquitos en los archivos. Sí, y me dio una pérdida increíble porque el día anterior, jueves, yo estaba trabajando desde aquí, desde casa, y hubo una avería del servicio mío de internet. Pero ellos rápido te envían un mensaje de texto. Sabemos de la avería reportada, esperamos resolverlo para tal hora. Y casi siempre lo resuelven, no es la primera vez que sucede ese tipo de cosas, pero casi siempre lo resuelven antes de la hora que ellos ponen como límite. Uh-huh. Y yo arrancando, boom, se va OBS, pero que en cero, no se mueve. Y entonces sospecho que no era el internet, era OBS mi computadora, porque inmediatamente abrí una página de internet y hice un speed test, y el speed test normal. Y allá OBS, trying to reconnect, en cero, rojo, y trying to reconnect. Y ahí a Disney, a lo mejor voy a tener que dar un restart, a ver. Pero se logró reconectar y not anymore, no más problemas, corrió el resto de las 24 horas de show. Eso fue lo único. Fue arrancando, me asustó, pero después al ratito ya estábamos al día. Entraron muchos donativos este año. Uh-huh. Hicimos un cambio que fue que pusimos las alertas para todos los Extra Lifers. Uh-huh. Cosa de aprovechar que sale la alerta para inspirar a la gente y qué sé yo qué. Y me gustó la dinámica. Yo lo que voy a hacer es que voy a programar para que estén las alertas de todo el equipo, pero voy a ponerle algo adicional porque quisiera saber si es para mí. Entonces uh-huh. Le voy a poner ese adicional para que si entra el donativo y es para mí, se vea diferente o suene diferente. Sé cómo hacerlo, no sé cómo qué es lo que le voy a hacer para que se vea diferente. Pero ya, está en agenda ahí para hacerse para el uh-huh. próximo año. Como tú mencionaste, entraron muchísimos donativos. Durante el fin de semana llegamos a los $20,000. Es que estamos súper contentos actualmente, gente. Hoy, 12 de noviembre, hay recaudados 21,452.64. Es más, déjame dar refresh. No, subió. 21,529.64. Ah, que son 64, o sea que eso es Taíno. Está Taíno. Descoñerando el multiverso, lo sé todo. Sí, Taíno ha estado por ahí bombardeando con donativos así para fastidiarme. pero ya, gente, y en estos momentos está tu Mister del Pueblo, el señor Surfing Boy, de su canal de Twitch OPR, haciendo sus 24 horas y va súper bien. Yo no he pasado por el canal, pero lo llegué a tener audio only en varios puntos durante el día. Me ponía los audífonos y escuchaba un chispito. Ayer Pierre Kaiser estaba haciendo el de él. Uh-huh. Por lo que escuché, no logró hacer las 24. Eso escuché también. Se quedó en 22 y entonces iba hoy a hacer las 2 horas que le faltaban. Me imagino que el sueño lo atacó intensamente, pero uff. Como que era un tremendo esfuerzo y obviamente sí. Si nunca, o sea, nosotros todos pasamos por eso, o sea, nosotros, y eso está hablando G ahorita en el stream de ese, yo estuve un ratito cuando estaba jugando Fortnite, yo estaba hablando de eso, antes era más fuerte porque antes no estaba la magia de Twitch, que tú podías streamear e interactuar con gente, antes era cada uno en su rinconcito, uh-huh. ya fuera en su game room, en su man kit, en su cuarto, solito, soleado, lonely as number one. O sea, sin, al menos que jugaras online con pana, ya fuera Rocket League o Diablo 3 o un juego de pelea con chat y con multiplayer, lo que fuera, papi, el juego single player, tú estabas ahí soleado. Soleado, y miraba el reloj, no, yo lo voy a hacer. O sea, y era cuestión de honor. Era cuestión de honor si era verdad o no que usted aguantaba esas 24 horas. Tú sabes, y era fuerte. Gracias a Twitch, pues ahora usted puede estar en vivo, tiene la cámara, interactúa con la gente, hace dinámicas y qué sé yo qué, y te mantienes un poquito más activo. Pero antes era fuerte, y de verdad que no había chances. A había momentos que uno, déjame con un pequeño nap de 15 y la no, verdad, no, no, yo nunca hacía eso, pues yo no. Un nap de 15 se convierte en media hora. Chacho, yo me colgué en kinder por no saber tomar naps, por no saber tomar siesta. Yo no puedo. Después tenía que despertar a la gata, mira, nene, llevas una hora dormido. Yo no puedo, yo no sé tomar siesta, yo me acuesto y lo sigo y dormí. Uh-huh. Pero sí, era súper fuerte hacerlo solo. Hubo un extra life que yo no lo pude completar de todos los años de Extra Life. Uh-huh. Hice 18 horas y me fui, me crash. Y al otro día, pues, completé las 6 horas que me faltaban. Uh-huh. Y no me sentía tan mal porque era para el tiempo que yo hacía el mega party, que invitaba a todo el mundo y qué sé qué. O sea, yo había hecho el party en otra fecha porque fue el año que nació Aria. Y entonces, en anticipación a eso, dije, no, vamos a hacer el party en otro lado, vamos a hacerlo en otra fecha, etcétera. So, es difícil completar el maratón de 24 horas, uh-huh. Así que GG para los que lo logran y los que están cerca también. Y GG también para el que lo quiera hacer de otra manera, lo quiera hacer, qué sé yo, de 12 horas, uh-huh. Algo así. La cosa es el compromiso que uno tiene. Exacto. Si no lo completa a su conveniencia. Claro, claro. Eso es lo bueno que tiene Extra Life, que en ese aspecto es bien flexible. Lo que pasa es que, por ejemplo, en diferentes lugares donde los equipos pues están más unidos, entiéndase que son neighbors next door o que estudian juntos o algo así, y se pueden reunir en un lugar, pues ese tipo de interacción es mucho más llevadera para hacer un maratón, porque se reúnen en un sitio, juegan juegos de mesa, juegan videojuegos, o sea, se entretienen, la pasan brutal y están toda la noche y se dan ánimo entre ellos. Ahora, nosotros que estamos prácticamente todos distantes, que la magia que nos une es el live streaming a través de Twitch o de cualquier otra plataforma que tenga live stream, pues a veces pues tiende a ser un poquito fuerte, ¿verdad? Es que uno quisiera pues estar con gente ahí las 24 horas o alguien que te acompañe ahí en persona contigo, tú sabes. Pero nada, lo bueno que tiene esa flexibilidad. O sea, usted puede hacerlo cuando usted quiera. Usted puede dividir el tiempo como usted quiera, como dijo Gato. 2 maratones de 12, o 3 maratones de 8, o de 6, 4 maratones de 6. No él lo hizo así, no él hizo maratones de 6 horas. Porque él tenía, dada la disponibilidad que tenía, y bregando con el papel de Palex, se lo va a hacer mini maratones de 6. Yo, ve, eso está perfecto. O sea, tú haces como tú quieras, al momento que tú quieras y tú puedas. Tú sabes, la fecha simbólica, si es Game Day oficialmente, el maratón es un evento simbólico de compromiso, de honor. Y again, o sea, usted lo hace si usted puede acomodar, ¿verdad? Porque también entiende que hay personas que trabajan, que tienen familia, que tienen niños pequeños, y a lo mejor no pueden comprometerse a hacer un maratón de 24 horas y hasta se sienten mal. Yo es que no puedo. Papi, no te sientas mal. Si todo el año usted ha hecho una buena campaña y usted ha cooperado, ha aportado, ha apoyado otros eventos, ha compartido la causa, le ha hablado a gente y todo eso, ya usted ha trabajado todo el año para eso. No se sienta mal si por alguna razón de la vida no puede hacer las 24 horas. No se sienta mal por eso. Ya en algún momento usted podrá tener su momento para hacer sus eventos y cositas. Ya que eso no los detenga y los desanime, gente. Uh-huh. Yeah, eso es lo mejor que tiene X-Life, que es súper flexible en cuanto a esa cosa. Uh-huh. Bueno, pues gente, hoy tenemos un excelente episodio para ustedes. Como tópico vamos a tener bóveda misteriosa, pero vamos a arrancar con las noticias. Y de la nada salió que ahora hay un evento oficial de Game of Thrones, como si fuera una convención. Esto en diciembre 9 al 11, o sea, el mes que viene. Esto es lo más raro que a mí me parece. Esto lo acaban de anunciar esta semana y es el mes que viene. Es como que, ¿what? ¿Cómo montaron esto? So, va a ser en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Los Ángeles. Y entonces va a tener paneles de los diferentes actores, actrices, productores, directores asociados con la serie de House of Dragon. Por ejemplo, el co-creador y el productor ejecutivo, Ryan Condal, va a estar haciendo un panel virtual porque durante esa fecha él va a estar todavía en Londres filmando la segunda temporada de House of the Dragon. So, me imagino que ellos van a aprovechar este con para meterle durísimo a promo y pluguear la serie y todo, of course. Y entonces quizás para los que vayan allá puedan tener un sneak peek de lo que Season 2, ya que van a estar llamando desde Londres. Joel prepararía algo para ese público que está allí. También cercano a esta fecha va a estar saliendo el Blu-ray de la primera temporada. Esto sale el 20 de diciembre. Imagino que también va a estar disponible para la venta digital, para el que quiera comprar esos episodios. Específicamente de esta convención, los boletos comienzan en $65. Esto es el pase general de un día. Y entonces luego tienen diferentes paquetes, que si lo otro. El paquete más caro cuesta $1,489. Ay, bien. Yo me imagino que por eso le regalan a usted un dragón, bebé, para que se lo lleve para su casa. Un huevo de dragón por lo menos, carajo. No, no, yo quiero que ya esté por lo menos chiquito, que ya esté empollado. Ok. Por $1,489 y después métele taxes y los fees. Porque te vendieron el boleto, o sea, te salen 1,500 pesos. Un caso de Jason Momoa autografiado también. ¿Ves que está el que hizo de Jon Snow, Kit Harington? Ajá. Va a estar como parte de los invitados a la convención. Ok, ok, por lo menos no están con mal sabor. Ya. Yeah. Sí, sí, mira, mano, esto, wow. Esto, como tú dices, te coge de sorpresa a uno porque... Como que bien poco tiempo para que los fans se preparen o hagan arreglos de viaje o de hotelería o de comprar boletos. Y más, que hay tantos fanáticos de Game of Thrones que me imagino que la gente va a querer prepararse, como que especialmente la gente que son cosplayers. O sea, y yo creo que, tendría que trabajar around the clock si quieres prepararte un buen cosplay para ir para la convención de Game of Thrones. Tú sabes, porque hay muchos fans y hay gente que le encanta meterle duro a los disfraces y a las cosas. Pero esto está bien raro. Sí, está muy imaginado esto, de verdad. Se siente mega apresurado. Yo sospecho que esto va a estar medio peladito. Porque esto requiere más tiempo para tener diferentes vendors y cosas. Quizás esta gente lo tenía y lo estaba trabajando hace tiempo y ahora es que como realmente lo van a revelar. Pero, I don't know, suena raro. Esto es algo que... yo hubiera anunciado en el episodio 2 de House of the Dragon. ¿Cómo es que se va a llamar la convención? ¿Game of Thrones Convention? Sabrás que en el reportaje no dice, yo estaba esperando algo como House of the Dragon Con o Dracarys Con o something. Y no vi un nombre oficial. Winter is coming, Kong. Se refieren a él como Game of Thrones Fan Convention. Okay. So, weird. Quizás ese es el nombre. Game of Thrones Fan Convention. Yeah. Game of Thrones Fan Convention. Me imagino, pues, vendors que te venderán libros, figuras, arte, tallado, cosas así. De Game of Thrones. Exacto. Yeah. Board games, accesorios, en fin, cosas que hace la gente inspirada en Game of Thrones y que no pagan nada de licencia. pero sí, me imagino que el fanático allí va a salir surtido de arte y camisas y cosas, tú sabes, eso que... estoy de acuerdo contigo, esto se siente rushed, muy rushed. Yo hubiese anunciado con para tiempo. El año que viene. Oh, yeah, pero yo creo que quieren aprovechar el que el sale el Blu-ray... pero si hubieran anunciado esto con tiempo, de seguro la gerencia de Nivel Escondido aprobaba el viaje para todos nosotros. Puro. Para ir a cubrir la convención, pero lamentable. Está muy tarde, ya tenemos compromiso. Tenemos la agenda muy saturada, de verdad, así que lo sentimos, por más fanáticos que seamos. Exacto. Pues interesante eso, manito. Pues nada, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y es que, gente, para los fanáticos, ¿verdad?, de Star Wars, específicamente de la serie The Mandalorian, usted sabe que esta serie nos regaló un nuevo personaje en el universo de Star Wars que le ha robado el corazón a grandes y a chicos por igual. Bueno, bueno, estamos hablando de Grogu, el también conocido el Baby Yoda. Y es que se estuvo anunciando que el estudio de Lucasfilm y Ghibli, estudio Ghibli, acaban de hacer una colaboración sorpresiva en la que van a estar llevando a la pantalla, a través de Disney Plus, una miniserie animada enfocada en el personaje de Grogu y los Dust Bunnies. O sea, esto pues cae de sorpresa, yo no sabía de esto. Así que están haciendo esto, obviamente, al estilo sin igual de Estudio Ghibli. Ahora, aún así que Estudio Ghibli está detrás de esta producción, no esperen que esto sea, ¿verdad?, como las típicas o las ya afamadas películas, ¿verdad?, de Estudio Ghibli, como Spirited Away o Maniobro Totoro, ¿verdad?, que tienen estas animaciones y esta forma de contar estas historias bien dramáticas, bueno, únicas de Estudio Ghibli por generación en generación. Pero sí, la colaboración está ahí, se va a ver el arte. Usted, ¿verdad?, si es conocedor, pues se va a dar cuenta. Pero sí, está enfocada en el Grogu. Así que está bien interesante. Esto está llegando precisamente hoy que estamos grabando, está llegando la serie a Disney Plus. O sea que si cuando yo te esté escuchando este podcast, ya la serie, la miniserie va a estar disponible en la plataforma. También estuvieron informando que no esperen que esto sea un tipo de serie que abra o expanda más el universo de Star Wars. Simplemente es una serie enfocada en el personaje, con, ¿verdad?, con situaciones y cositas, pero que no va a expandir el universo de Star Wars, ni va a ser algo como que mega mind blowing y cosas así, tú sabes, simplemente como que pues una colaboración que quisieron hacer por, ¿verdad?, por el personaje, y, ¿verdad?, y esto abre la posibilidad a futuras colaboraciones y que sabe Dios si hasta películas animadas o más series animadas dentro del universo de Star Wars por este estudio, e inclusive hasta otros estudios. Ya lo hemos visto en el experimento que hicieron con Star Wars, la serie que tiraron, que eran mini episodios animados, que se me escapa el nombre ahora mismo, creo que era Star Wars Generations, me parece que se llama, no me acuerdo bien el nombre, que eran mini episodios animados con diferentes estilos, porque eran diferentes artistas o diferentes estudios que fueron los que hicieron esos episodios. Pues quién sabe si esto pues abre la puerta a más contenido de este índole en este universo de Star Wars. Así que nada, para Visions, se llama la serie Star Wars Visions. Uh-huh. Que eran todos episodios animados, diferentes enfoques del universo de Star Wars. O quién sabe si esto abre la posibilidad para que esto siga corriendo con esto de Estudio Ghibli. So, GG para el Baby Yoda, como también todo el mundo dice, a Grogu. Ya, te referiste al proyecto como serie y miniserie, pero yo creo que esto es un short film. Y that's short it. Film, ok. Sí, no es que va a tener un segundo episodio, por lo que entiendo. Traté de entrar a Disney Plus desde el browser. Yo también estoy acá entrando, just to be sure, porque dice que sale hoy, 12, ¿verdad? Para ver si ya está ready, ¿verdad? Para darle más información aquí, ya que estamos hablando de la noticia. Pero ya, yo creo, suena que es un cortometraje. Algo así como el especial que hicieron de los Guardians of the Galaxy de Navidad, que viene por ahí. Esa me da post-traumatic stress disorder cuando dicen que van a hacer un especial de Navidad de... ¿Te recuerda el Star Wars? El Star Wars. Algo así, mira, no, ya yo que... Estoy aquí en la página principal de la aplicación. Se supone que si saliera hoy, hay que ver, porque esa aplicación de Disney Plus a veces... Para nuestra área, yo no sé qué día checa, a veces como que las cosas, como que... Ah, míralo aquí. Se llama Zen Grogu and the Dust Bunnies. Es el nombre de la mini película. Dura, ¿cuánto? ¡4 minutitos! Ah, son un video de YouTube. Es un video de YouTube. Ya, lo tremenda colaboración. Gracias, no, usted no, pero esto es como digo, esto... Esto puede ser como que el comienzo de cosas más grandes con este proyecto, pero si mira, 4 minutitos. Es en hand-drawn animated short by Studio Ghibli. So, yeah. Hand-drawn animated short. O sea, dibujados a mano, corrió que esa arte, gracias a las computadoras, esa arte ha desaparecido. Todavía estudios que hacen animaciones a mano. O sea, Studio Ghibli es mundialmente reconocido por eso. So, ya, denle un try. Eso es un video de YouTube, guys. No van a ver la vida entera. Chacho, más duros los comerciales en Twitch. Cuando le salga la batería de comerciales en Twitch, vaya a Disney Plus y lo vea. Mano, sí, durísimo. Le da tiempo a regresar. Pues me disculpa, sí, es un short film. Bueno, pues gente, vamos para la próxima noticia. Y yo espero que usted esté jugando Marvel Snap, porque el lunes pasado comenzó la segunda temporada en el juego. Esta temporada se conoce como Warriors of Wakanda. Llegó justo a tiempo ahí para hacer puente con la nueva película de Wakanda Forever. De Wakanda Forever. Para los que les interese obtener Season Pass, pues cuesta $9.99, que fue el precio del Season Pass anterior. Uh-huh. Yo compré el Season Pass anterior, después que lo compré, realmente no hace mucha diferencia comprarlo. Lo que uno obtenía, son muchas currency y variantes de tarjeta, pero realmente no es que te dé un edge. Yo creo que había maybe una tarjeta, la de Miles Morales, que esa no la obtienes de otra manera, pero puede ser que me equivoque. Puede ser que la de Miles Morales simplemente sea una variación de la tarjeta regular de Spider-Man. De todas maneras, con esta nueva temporada, pues hay una nueva tarjeta, que es la de Black Panther. Esa no existía antes de esta temporada. Esa tarjeta tiene 5 de energía con 4 de poder, y al jugarla se duplica el poder, o sea que sube a 8. Super, super cool. La he visto ya jugando por ahí, he visto gente utilizándola. It's not Game Breaker. Eso es cool. Las otras tarjetas que van dentro de la línea de Black Panther, pues salen bastante temprano en el juego. Ya yo las tengo, si compro el Season Pass, lo que tengo son variantes para esas tarjetas. Junto con la nueva temporada, pues vienen locations, localidades nuevas en las que jugar. Está Churi's Lab, Warriors Fall, Vibranium Mines y Wakanda Throne Room. Yo estaba jugando y no me he fijado muy bien en los nombres. Probablemente he jugado en una de estas. Yo sospecho que Churi's Lab puede ser el location donde juegas una tarjeta y te llena ese location con copias de esa misma tarjeta. Si usted la deja ese location para lo último, le mete una tarjeta chévere, empieza por ahí a multiplicar. He visto gente con Iron Man, vienen y le mandan en Powered indirectamente ese location, y después le mandan Iron Man y por dos, hace un boquetazo ahí, increíble. Está super cool. Nuevamente, si usted no está jugando Marvel Snap, dele un try, está super bueno. No sienta que tiene que comprar para ser competitivo, el juego va a hacer excelente trabajo pareándolo a usted con gente de su nivel, y las tarjetas aquí no son muy game breaking. Si usted entiende que su deck no está apropiado, la solución no es comprar Season Pass, la solución es que usted evalúe sus tarjetas y escoja las tarjetas inteligentemente. Exacto. Yo lamentablemente caí víctima de Gatonejo. afortunadamente. Sí, caí víctima de Gatonejo. Él se pasaba hablando en el chat de nosotros de Marvel Snap, se lo recomendó a Mash. Mira, Mash, Marvel Snap. De hecho, a Mash le dije que no. Y a Mash no, porque Mash le mete billete. Sí. Mash, te vas a pelar ahí. Sí, entonces después Gio cayó en la tentación y después caí yo. O sea, después empezamos ahí como que a preguntarle, a compartir los decks y qué sé yo qué. Y mano, sí, yo lo que hago es que toda la noche juego uno, dos o tres jueguitos, ¿verdad? Para mantener, hacer las misiones del día y qué sé yo qué. Y seguir aprendiendo. Todavía no he montado un deck así, personalizado. Pero nada, sigo con los que tengo. Anoche jugando, me cayó la tarjeta de Wolverine. ¿Todavía tú no la tienes en tu colección? No la tenía, hasta anoche. Yo estoy por removerla de mi deck Yo tengo un deck de destrucción. Yo tengo dos decks principales. Uno que le llamé Gatonejo, porque fue el primer deck que monté. Y uno que le llamé Destruction. Y en ese de Destruction es que tengo la de Wolverine. La de Wolverine está chévere, pero estoy considerando cambiarla si me cae otra que sea más cool al destruirla. La cosa de Wolverine es que tú la juegas y si por algún motivo te destruyen esa tarjeta, la tarjeta regresa y la ponen en un random location. Como que pues, con los poderes regenerativos que tiene Wolverine. Exacto. Entonces, está cool, pero ahora mismo la estrategia que yo tengo en mi deck de destrucción, realmente no estoy haciendo mucho porque quien la estoy destruyendo soy yo. Y entonces, lo que estoy haciendo efectivamente es mandándola a un location que no controlo. Y en eso es como que... si consigo otra destrucción, me deshago de ella. Yes. Recientemente me cayó la tarjeta de The Hood. Y esa tarjeta para el deck de destrucción brega un montón. Esa tarjeta cuesta 2 de energía y tiene power menos 2. Yes, tú escuchaste bien. El power es menos 2. Pero al jugarla, te dan una tarjeta que cuesta 1 de energía y tiene power 6. Entonces, yo lo que hago es que juego la de The Hood, pero después me la voy a comer con Carnage. Y entonces Carnage, por cada tarjeta que se come, tiene más 2 de power. So, ese menos 2 se convierte en un 2 positivo para Carnage. La tarjeta de Bucky brega excelente también para el de destrucción, porque está Bucky, pero cuando la destruye, ya sea Carnage o sea otra tarjeta o el location que te la rompa, lo que sea que la rompa, regresa como Winter Soldier y tiene como 7 de power. Sabretooth pasas parecido a Wolverine también, ese está como que en peligro de que le elimine del deck. Pero ya, hay combinaciones super cool. Estoy pensando en algún punto hacer un deck enfocado en movimiento. Algo así como Nightcrawler, que tú sabes que la puedes jugar aquí, moverla entre turno. Vision también lo puedes mover. So, estoy mirando a ver qué tarjeta, a ver si puedo montar un deck chévere, pero ya. Yo estoy jugueado con el juego. Sí, no, jueguito se va a jugar, so ya. Seguimos hablando ahorita en qué es la que hay, porque los dos le estamos metiendo a... Yes. Sí, ahí tengo preguntas, pero las dejo por ahorita. Vale. Nada, pues continuando aquí con la noticia, y gente, esto también, yo no sabía de esto. Yo me enteré esta semana jugando Fortnite con Moto y con Mash, que se ven hablando de esto, y yo, pero, wey, ¿de qué ustedes están hablando? Y es que resulta que esta semana llega Call of Duty Warzone 2.0. Yo no sabía que venía otra versión de Warzone por ahí. Y pues ya, eso llega ya esta semana, específicamente el 16 de noviembre va a estar llegando. El sistema se va a ir offline por unos cuantos, ¿verdad? Un tiempo definido, y luego el juego ya a la 1:00 p.m. hora del este, pues va a estar subiendo y usted va a poder disfrutar de Warzone 2.0. Recuerden que esto es el Battle Royale Free to Play de Activision, ¿verdad? Del universo de Call of Duty. Y esta noticia también habla de que cuando se anunció que venía por ahí Warzone 2.0, muchos jugadores estaban preocupados si iban a tumbar o iban a jalar el plug de Warzone, ¿verdad? La primera interacción de Warzone. Activision estuvo diciendo de que no se van a tirar un Overwatch, así que tiradera, no se van a tirar un Overwatch, pues Warzone va a seguir siendo relevante, inclusive ahora se va a llamar Call of Duty Warzone Caldera, y va a seguir continuando siendo jugable, y va a haber una pequeña intervención en el servicio, pero sí, el servicio va a continuar online, va a estar up and running, o sea que si usted prefiere jugar la primera interacción, pues puede hacerlo, pues si no puede saltar a nueva interacción 2.0. Así que ese mismo día que sale, ¿verdad? Warzone 2.0 termina la temporada en Vanguard. Así que hay un par de updates por ahí corriendo todos a la vez enfocados en las nuevas temporadas y en este nuevo contenido de Warzone 2.0. Así que eso está bien interesante. O sea, tienen muchos planes por ahí. El Warzone original, cuando vuelva online, va a venir con un nuevo título, como ya mencioné. Aparentemente, pues se va a llamar Caldera, por ahí que ver, ¿verdad? Esto puede ser un product placement de lo que va a estar pasando. Vamos a cambiar el nombre más adelante. Pero por lo pronto, la información que dice aquí es Warzone Caldera. Yeah, so we'll see what will happen. Veremos a ver qué pasa. Pero sí, gente, ahora viene Warzone 2.0. Como dije, yo no sabía de esto hasta que los muchachos lo mencionaron. Y yo, como que, ¿es en serio? O sea, pero nada, es free to play. A usted le gusta esta interacción, este tipo de Battle Royale en el universo de Call of Duty, pues go for it, como dije, no tiene nada que perder, así que ya, también están informando que los cosméticos y, ¿verdad?, y cosas que usted haya desbloqueado del primero lamentablemente no van a poder ser transferibles a el juego nuevo, ¿ok? Así que tiene que empezar a desbloquear cositas nuevas o comprar cositas nuevas por ahí. Estética, porque lo que usted compra aquí básicamente son cosas estéticas. Usted no compra, aquí usted no pay to win. Aquí es estéticos y skins y cositas para las armas. Lo demás usted lo va desbloqueando según usted vaya subiendo de nivel y vaya ganando y cositas así. Así que ya para los todos ustedes amantes de este tipo de Battle Royale, pues GG, ya tienen ahí una nueva excusa para meterle a Warzone. Qué bueno que das detalle, porque yo había visto el anuncio original y pensé, you know, Warzone ahora va a ser 2.0, y that's it. No pensaba que la primera iteración iba a seguir viviendo, pensaba que todo se iba a mover al 2, y veo que no, que los van a correr en paralelo. Me imagino que el 1, vamos a llamarle 1 ahora, estará por ahí un tiempo, y una vez empieza a mermar la cantidad de gente, pues lo liquidan. Cuando haya menos gente vocal que saque las antorchas para quemar Activision. So, me imagino que lo mantendrán mínimo por ahí un año dando cantazo y después todo el mundo se mueva al 2. Ellos están tratando, ¿verdad? El que está detrás de este Warzone 2.0 es el estudio Raven Software. Ellos están tratando de asegurar que este lanzamiento sea lo más suave y lo mejor que puedan hacerlo ese día que el juego salga. Ellos pues están planeando coger un break de Thanksgiving, estoy hablando del Warzone original, y luego va a ser subido online eso del noviembre 28. O sea que van a estar trabajando, o sea, va a salir 2.0, pero también van a estar haciendo como que unas cositas al original. Me imagino pues mejorando algunas conexiones, me imagino mejorando algunos ecosistemas dentro del juego. Pero sí, es interesante que van a estar corriendo dos interacciones. Y como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo, de cada vez que ellos vean como que los números empiezan como que a dwindle, como que mira, pues ya poquito a poco como que dejan de darle update, dejan de sacar contenido, hasta que darle como menos, como 6 meses más o algo así, para que te anuncian el pull the plug. Pero que por lo menos no lo van a hacer inmediatamente como hicieron con Overwatch. O sea, Overwatch sale el 2 y va a ir el 1. Nice. Yo no me veo bajando esto, porque me imagino que esto seguirá en la línea del anterior, donde esas actualizaciones eran masivas y cogen un montón de espacio en el disco duro. Sí, y es como que horrible. I don't have room for that. Yo creo que ya Mash lo bajó. Estaba sonsacando a Moto Monkey para que lo bajara. Ellos están entregados jugando Modern Warfare 2. Moto mordió el anzuelo de Mash. Yo no lo mordí. Me porté bien. Yo no lo mordí. Sufro cuando los escucho hablando de algunas armas que me gustaban en Call of Duty. Yo como que sé tanto que yo no juego un Call of Duty. No. Tienes que ser fuerte, Alex. No. No caigas ante la tentación. Me he portado bien. No he caído ante la tentación de Ragnarok, ¿sabes? Me he caído, y un montón de gente, yo estaba brutal, y yo, no es conmigo. Pero Alex, por ahí viene Navidad, viene fin de semana Thanksgiving. Gato, piénsalo. Gato, tú eres mi compañero. Tú y Kratos. Una copa de vino. Una hacha encantada. lo pensaré. Julio, el neno está, él se pasa viendo videos en YouTube y él dice, ya, chicaro, esta es la madre. Y él no mira, como que este está tirando indirecta. Compré uno y lo jugamos. Mira, no es que ya no terminó el primero. Ya yo se pasa tirando mi indirecta, yo estoy loca por jugarlo. Y yo como que contigo no es la cosa. Conmigo no es la cosa, o sea, yo eventualmente lo compraré, pero just not now, o sea, no me quiero envolver ahora, o sea, quiero seguir tratando de atacar el backlog, que se me está poniendo otra vez como que me está cogiendo freno, y no quiero que frene, quiero que siga evolucionando. Yo este año he acabado muchos juegos, o no quiero perder el streak de estar acabando juegos constantes este año, o sea, please, guys, déjenme, por favor, please, se los pido. Voy a tener el tiempo de jugarlo, it's okay, voy a tener el tiempo, don't worry. Pero GG para Warzone 2.0, mano. Awesome. Bueno, gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. 16 de noviembre de 1977. Estrena en cines Close Encounters of the Third Kind. Qué bello ese año. Ya, los ilustres nacieron ese año. Alex, ¿tú viste esta película? Yo siempre la he escuchado y nunca la he visto. La he visto, la tengo en DVD, me parece que también tengo una en Blu-ray. Me encanta esa película, me encanta. Bueno, es rara, porque toca un tema bien, bien extraño. O sea, prácticamente esto trata de los encuentros cercanos del tercer tipo, que es el que se cataloga cuando es con un ente fuera de este planeta, entiéndase con alienígenas o extraterrestres, como usted quiera llamarlo. Hay diferentes tipos de encuentros cercanos, está third kind, fourth kind, fifth kind. Hay unos cuantos tipos de kinds de contacto que pueden tener un ser humano en esta planicie. So, esta trata de eso, y la película, aparte de que trata ese tema, pues te la presentan de una manera como que un poquito a veces hasta como que hasta te da como que hasta cierto miedo, porque hay unas escenas que presentan hasta rapto de personas, que esto era una historia que se esparcían alrededor del mundo, en donde personas que desaparecían eran aparentemente secuestradas por alienígenas. O sea, que estaban gente que estaban acampando en un bosque y de momento desaparecían y luego aparecían en otro sitio, en otro estado lejísimo, y no se explicaban cómo, tú sabes, cómo esas personas llegaron allá. Desapariciones tanto también eran bien populares en los 70 y los 80 en el Triángulo de las Bermudas, vuelos que desaparecían, barcos que desaparecían, y todo era relacionado a estos seres de otros planetas. Pues esta película toca esa temática, efectos para esa época, ¿sabes? Steven Spielberg, en la casa. Es una película bien interesante. No ha envejecido muy bien, que digamos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Porque, pues, ¿sabes? Eran los efectos de esa época. Pero, la temática que toca es bien interesante, ¿verdad? Pone uno a pensar contra, ¿verdad? Se ve cool y todo eso. Es una peliculita. Tiene unos cuantos memes por ahí que se usaron en otras películas más adelante. La famosa escena de "This means something, this is important", que el tipo hace como con una montaña con una plasta de palma. Eso viene de ahí. Yo he visto eso en The Simpsons. Exacto. "This means something, this is important". Oh, wow. Yo nunca la he visto. Me parece que cuando hacen videos de películas famosas o esto o lo otro, he visto una que otra escena, pero ya como tal la película nunca la he visto. Ahora que la describes y das más detalles, definitivo, si me topo con ella y tengo la oportunidad, me siento y la veo. Sí, ahora mismo, no sé, no sé si estará, déjame buscarlo por aquí, streaming, déjame ver, yo me parece, dice, está en HBO Max. Oh, really? No. Estuvo, parece que un momento dado estuvo, la Director Scott, que es la que yo tengo, que dura un poquito más, la tengo aquí, déjame ver. Amazon siempre lo tiene todo. Sí, Amazon la tiene por $3.99. El alquiler, sí. A veces las ponen con ads. So, puedes estar pendiente, a ver, ponla en el watchlist. Porque a veces las cambian de renta, las ponen como que free with ads, cositas así. So, si las ponen, pues la ven. Los DVDs se consiguen súper baratos de esta película, ¿sabes? So, que tampoco no es muy costosa, pero es interesante, una película bien geeky para su época, de verdad, y tiene la famosa tonada musical que se hizo popular por ahí en ringtones, en videos de ta, ta, ta, ta, ta. A lo mejor tú lo has escuchado y no sabes qué viene en esa película. Ya, probablemente. Y eso es una escena que tratan de comunicarse con los aliens usando la música, sonidos musicales, Pero sí, Close Encounters of the Third Kind, ¿cómo olvidar esa película? De verdad, brutal, brutal. Yeah, GG. Bueno, pues gente, vamos ahora para las publicaciones. Y esta semana hay un fracatán de juegos acá. Yo voy a ser selectivo. Yo voy a ser selectivo aquí con lo que menciono. Porque, por ejemplo, está Smurf Kart. Es un juego de karting de los pitufos. Los pitufos están mega apagados. Y esto es, cogen YouTube. Casi seguro que esto es que tienen un juego base y le dan un skin como el Chavo del 8 de karting y el de Sanrio de karting. Es como que un skin y para afuera. So, como voy a ser selectivo, voy a mencionar aquí un par de cositas. Vi que sale Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's in Time, versión nativa de PlayStation 5. Shredder's Revenge. ¿Qué dije? Dije Turtles in Time, ¿verdad? Ese es nuevo, ¿verdad? Wow, ya. Me quedé uno con el otro. Entrando en el Peter Ron. También sale Miles Morales para PC, luego de PlayStation 5. Pokémon Scarlet and Pokémon Violet salen el 18. Y también sale esta semana para los PlayStation y los Xboxes y PC The Dark Picture Anthologies, The Devil in Me. Mm-hmm. So, y en cuestión del cine, lo que encontré por ahí es Poker Face, los early reviews de esta película, que esto es una película de acción, crimen, suspenso. Los early reviews están malitos. Ahora mismo se me olvidó, está Russell Crowe en esta película y está Hemsworth, el Thor, yo creo. Vi el apellido, pero no sé si es Thor o uno de sus hermanos, porque ellos son como tres o cuatro. Ah, sí, sí, está Chris. Hay unos, creo que son tres que son actores, se parecen entre ellos. Yeah. O sea, son bien guapos, elegantes ellos. Bueno, no se parecen tanto, porque por ejemplo, el que salió en The Hunger Games es hermano de Chris Hemsworth. ¿Verdad? ¿Chris acá se llama Thor? Sí, Chris. Sí, pues yo creo que el de Hunger Games es Liam. Y hay otro más, pero ese no me acuerdo el nombre. Sí, es una búsqueda, busca ahí. Está Liam, está Luke y está Chris. Okay. Son los tres. Este es el que yo más he visto por ahí haciendo cositas, Luke. Y ahora es como que Liam, el que se está abriendo como que paso en series, en cine, en cositas. So, yeah, sí. Como que, fíjate, los tres son tipos, bien parecidos. Te los da, Alex. Sí, fíjate, hay que morir en esta vida. pues ya, los early reviews de la película pintan malitos, pero anyway, si usted quiere ir al cine, quizás considere esa que estrena. Oye, Gato, verdad que te interrumpa, yo estoy mirando aquí la lista de los estrenos de videogames, papi, ¿a qué juego que puede ser un GOTY? Dale, sale el 17 de noviembre Goat Simulator 3. la lista filtrada. Yo, ese es el Goat de los videogames. Ese es el Goat, literalmente. ay, a gente que le encanta ese juego de la cabra, esa, ¿sabes? yo jugué un chipito del 1 y uno juega 10 minutos y fine, la novedad ya se fue. Sí, y yo como que, ok, bye. No es para tanto, esto no es para maratón. Sí, esto no es para tres juegos. Claro. Bueno, ya se acabó el joke. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para el Gaming Fun Fact de esta semana. Y este me ha parecido súper curioso. Resulta que durante un flashback en el episodio final de la 10ª temporada de The Walking Dead, se puede ver a Negan, que es el antagonista de esa temporada y de otras temporadas, pero Negan, todo el mundo sabe quién es Negan, se ve jugando Gears of War. Resulta ser que en este flashback se supone que él estuviera jugando online con otros jugadores y qué sé qué, pero los fanáticos de Gears of War se dieron cuenta que el pietaje que se veía no era de ningún modo online, sino que era el modo de campaña, específicamente en el acto 2. Ah. Y so, es cool que haya salido Gears of War en The Walking Dead, aunque The Walking Dead está muerto hace rato. Ahora la muerte que camina es el mismo show. Es cool que haya salido, pero, mano, esto se añade a la larga línea de Hollywood haciendo los videojuegos mal en sus producciones. Uh-huh. Viene a mi mente rápidamente Charlie's Angel, la película ya de los 2000, de temprano en los 2000, uh-huh, donde en una escena hay dos nenes jugando co-op Final Fantasy VIII. Y yo, oh my god, no, uh-huh, why? Y entonces uh-huh, también se añade a la lista de Sopranos, en donde Tony Soprano está jugando con su hijo AJ Mario Kart y tiene agarrado el control de Nintendo 64 con una sola mano y está steering como si fuera un motion controller. Pero el juego no tenía esos capabilities. So es como que, wait, no hay nadie en el set que le diga, mira, lo que están haciendo no hace sentido. No hay nadie que juegue videojuegos que le pueda corregir eso. No, es como que, what the hell. Sí. So, no, yeah. Lo más brutal que a mí me viene a la mente es, por ejemplo, la película Endgame. La escena que ellos van a buscar a Thor y está el de piedra. Uh-huh. Y está jugando Fortnite. Está jugando Fortnite, ya. Fortnite. ¿Y por qué pasa? Que el año en la película creo que es el 2025 o 2026. O sea, entonces la gente dice, ok, La cuestión es, o sea, estamos hablando de que todavía de aquí a allá la gente todavía va a estar jugando Fortnite. Ah, o sea, bueno. Como, maybe, pero te pones a pensar como que, coño, en serio, Fortnite va a durar tanto. Pero ese no es tan malo, porque digamos que sobreviva hasta allá va a ser accurate. Es más wishful thinking. Bueno, estamos en el 2022 y todavía Fortnite sigue siendo un malito juego relevante, yeah. O sea. Ese wishful thinking me acuerda a esta película de Arnold Schwarzenegger, Seventh Day, creo que la llamaba. Ajá. Que era la de los clones. Sí. Pues tú sabes que esa película comienza con un partido de la XFL. ¿Te acuerdas de eso? Claro, eso sí, la liga de fútbol que rato de meter Vince McMahon ahí. Sí, que eso yo creo que duró más que una temporada. Sí, man, un desastre. Murió. Y entonces ellos estaban en el futuro y lo que había era XXL, o whatever. Mm-hmm. So, yeah. So, ese va en esa línea. Extreme Football League, donde no se tiraba una moneda, sino se ponía una bola en el medio, los tipos tenían que salir corriendo, pero primero que llegaba la bola, ese es el equipo que iba a recibir o patear. Yeah. Y el premio final era $1,000,000. Ajá, entonces los jugadores, sí, los jugadores podían poner el nombre que ellos quisieran en las jerseys, no se ataban un apellido. Como que, bien extremo, bien extremo. Me parece también que el field estaba enmarcado como con una verja. No es como en NFL que está la línea, pero después de la línea, pues, hay espacio. Si el jugador se sale, pues, fine. Pero acá choca con la verja, sí. Algo así, era como que una versión un poquito más libre de lo que es indoor football. Ya. Lo que pasa es que el indoor football, pues sí, tiene unas verjas, pero en los estadios de indoor football son más pequeños. O sea, son más pequeños, pero sí, estás recogido en una vela. So, algo así. So, que descanse en paz. Y GG ahí para la gente de The Walking Dead con el Gears of War 2 con el pietaje incorrecto. Dios mío. Bueno, vamos para el tópico de esta semana y toca Bóveda Misteriosa. Y hoy tenemos a Alex Nation acá como víctima. De víctima. No te voy a mentir, está difícil. Yo no la sacaría, pero vamos a ver. Yo voy a ti. Ya tengo miedo. Hoy en la Bóveda Misteriosa tenemos un superhero. Este superhero hizo su primera aparición en el 2001, aunque de manera retroactiva luego se le adjudicó una aparición en Amazing Spider-Man número 4, esto en 1963. So, y esto lo hicieron de que en el cómic de este superhero moderno dijeron no, porque él estaba en tal sitio y coincidía con Peter Parker allá y ya, pues, a pesar de que fue creada en el 2001, el personaje está en 1963. Diablo. El personaje ha sido protagonista de tres diferentes cómics. Uno de estos se llamó The Pulse. Los otros dos no te digo el nombre porque I'm giving it away. En el 2010, el personaje formó parte de The New Avengers. ¿Sabes quién está en la bóveda? ¡Diablo! Tengo claves adicionales. Please, enlighten me. Ok, la primera clave que te voy a dar, su primer cómic, el cómic en el que estrenó, se llamaba Alias. Y era Alias número uno y el personaje principal de ese cómic. Wow. So, todavía necesitas más ayuda. Tengo tres claves adicionales de ayuda. Dame todo lo que tengas ahí, porque aún así todavía... Diablo, mano, no me suena eso. ¡Tantos cómics que yo leía! Ok. Voy... Te digo que el Alias viene de Alias Private Investigations. Y si necesitas más ayuda, tengo una clave adicional. Private Investigations... Y fue parte de los New Avengers. Dame la última clave. Ay, vine, ya lo tengo aquí. Este personaje... Tengo algo en la punta de lengua, pero no me atrevo. Ajá. Este personaje, ahora cuando te diga la última, la vas a sacar de seguro. Este personaje tuvo una serie en Netflix. Ah, pues Jessica Jones. Ding, ding, ding, ding. Ah. Yeah, Alias Private Investigations era la práctica que ella tenía de investigadora privada. Ah. Yes, ella sale en el 2001, pero luego le adjudican a que Jessica Jones, el personaje, era classmate de Peter Parker. Y entonces por eso es que retroactivamente el origen es de 1963 porque hicieron esa conexión acá, pero cuando está, en la segunda yo estaba ahí como que coños, una de estos de investigación, es así que yo creí que como con investigación que me viene a la mente es ella, pero después dame la última, just in case. Por eso me atreve, coño, será o no será, pero Jessica Jones, nice. G, Alex, la sacaste. Sí, una serie en Netflix, serie muy buena, obviamente contenido adulto. Contenido adulto, esto no es un héroe para niños. Con eso lo digo todo. Sí, ya le pensé que eso eventualmente va a brincar para Disney Plus. No, ya eso brincó para Disney Plus. Ahí viene. Bueno, Disney Plus tiene la esto está de Child Guard y eso, o sea que. Bueno, I take that back. Yo creo que brincó, pero no estoy totalmente seguro. Lo que sí sé es que la serie fue renombrada. Antes se llamaba Jessica Jones, pelado. Ah. Y ahora se llama Marvel's Jessica Jones. Ah. Yes. Okay. So, pero mira, la busqué aquí, la encontré en Disney. Mm. Yeah, Marvel Jessica Jones. ¿Sí, mano? Está aquí. Está aquí en Disney. En Disney Plus, esa serie tuvo tres temporadas. Tres temporadas en Netflix y ahora pues es propiedad de Disney Plus. Yeah. Yo vi la primera temporada y me gustó un montón. Yo vi la primera, me quedé a mitad en la segunda. Pero ya me trae porque ahora no tengo rastro a saber dónde me quedé, eso va a tener que empezarla. Porque como no la vi en Disney Plus, pues no tengo el rastreo del último episodio que vi. Sí, pero nada, la comienzas otra vez. Es buena, Jessica Jones está gufiada. O sea, es un personaje bien extraño, con una habilidad obviamente extraña, porque ya lo que tiene fuerza sobrehumana. Tú sabes, y pues una insaciable persona. So, yeah. Pero sí, y obviamente tiene un backstory bien, bien profundo. So, yeah. A ver si la retomo en algún momento. Porque es buena. Yeah. Bueno, pues GG a Alex ahí que la sacó. Vamos ahora para qué es la que hay. Voy a comenzar yo. No mucho, aparte de todo el montón que jugué durante Extra Life. Pero eso está contenido ahí en Extra Life. Yo diría que el más que ocupó tiempo fue Bloodborne. Sí, eso te iba a preguntar que cuál fue tu juego simbólico del maratón, porque yo estaba hablando, digo, perdón que te interrumpa, es que como vi que pusiste Bloodborne nada más, yo dije, contra, está bueno preguntarle a Gato, porque siempre los maratones de 24 horas, uno juega algo que a uno la atrapa, y uno como que lo quiere seguir jugando, o sea, de un escogido que uno hace, pues voy a jugar este, ah, contra, yo no había jugado este juego, qué bueno, pues yo lo voy a seguir jugando, pero ya Bloodborne tú lo habías empezado, es que estás hookeado con Bloodborne, punto. Sí, estoy hookeado con Bloodborne. Durante el maratón me pasé un boss que me tomó por sorpresa, yo no sabía que venía boss, me metí a un lado y de pronto, what, boss fight, me lo llevé del primer intento. Wow, ¿cuál era? El de la bruja de something. ¿Las que son tres? Que es como una viejita, joroba. No. No. No eran tres. Era que te sale como con un monstruo flaco, pelu, y tú le das y parece gato un nejo. Boss. Un gato nejo. Exacto, te sale un gato nejo. No, te sale ese enemigo, pero ese no es el boss. Es que es como, yo le digo como una viejita, parecía una masita como que joroba y se desaparecía. Ay, contra, yo como que yo no peleé. Es un boss opcional. I guess so. Porque no me recuerdo yo haber peleado con esa. Yo no sé qué está pasando en el juego. No, hay bosses opcionales. Hay unos cuantos bosses opcionales. Wow, si te llevaste ese, pues coño, gato, tú estás dándole duro. Pero fíjate, ese boss no era difícil. Era identificar cuál era la cosa, el truco. Mira, lo busca aquí. The Witch of Hemwick. Se llama el boss. Ese fue mi quinto boss en el juego. Sí, pero yo creo que con esa bruja yo no peleé. Ah, pues que quizás pero ya, yo sospecho que entonces que no es, ya, que es opcional ese boss fight. Entonces me moví entonces al forest como tal, y el lunes estaba jugando, digo, el martes estaba jugando acá y estaba pero que mega cansado, mano, y me mataron bastante temprano en el forest, fine, me caí. Entonces comencé otra vez. Perdona, sí, yo peleé con esa bruja. Sí, no es opcional, es obligado. Okay. Sí, que tú peleas como dentro de un barn, te trepas por unas rampas y ya está. Sí, hay rampa a los lados. Ah, exacto. sí, no es opcional, es obligatorio, sí, tienes razón. Sí, yo peleé con ella. Ya. Yeah. Okay. Sí. Ah, pues sí, esa pelea yo no la encontré difícil. No es tan jodona. Pues entonces ahora como tal estoy en los woods. Pues el martes morí bastante temprano, bueno, me caí por un risco, dodging las serpientes esas grandes que hay ahí. Me caí por un risco y pues recomencé, y mano, yo creo que estaba cerca de abrir el shortcut porque llegué como a un ascensor y sale este tipo regular, que es como humano, pero se le sale como una serpiente por el cuello para arriba. Me di una prendida de que me mató. El enemigo regular me mató, mano, y quedé destruido, como que, ah, yo estoy muy cansado para ir con la disciplina que requiere esto, porque, you know, está fuertecito el woods ese, los enemigos te envenenan, sí, dan el duro. El bosque está jodón. Y entonces como que, ah, yo estoy muy cansado para ir con la calma que esto requiere. Y cogí, lo quité. Y me puse a jugar NBA 2K. En NBA 2K también perdí. Me puse a hacer un Jordan Challenge. Y no lo logré. De hecho, no gané el juego, pero logré el objetivo. Me di cuenta que hicieron un cambio. Y ahora no hay que cumplir todos los objetivos en un solo juego como antes. Sino que lo completas en cuantos intentos te tome. Me faltaban agarrar 9 rebotes con Jordan en ese challenge como tal. Y los rebotes los hice, pero no gané el juego y pensaba, ah, pues no pasé el challenge. Y cuando salgo, está todo marcado, como que lo logré. Ah, pues nítido. Pero ya yo había ganado ese juego anteriormente, pero estaba cansado que no iba a ganar. Y entonces, ayer viernes también estaba muerto de cansado. Y yo no voy a jugar Bloodborne. Y entonces me puse a jugar Marvel Snap. Aproveché que no había hecho las misiones del día. Y durante stream, pues me puse a jugar. Marvel Snap es you know, relax, a mi tiempo, no hay mucha prisa. Y eso fue lo que hice en mi stream. Y he estado jukeando con Marvel Snap. Es algo que durante mi break de almuerzo, vengo y abro la aplicación y juego lo suficiente para completar los objetivos. Hago el claim de los free, de los cristalitos estos gratis de todos los días. Le doy upgrade a las tarjetas que puedo y ya, y ahí acabo. Pero ya, aparte de eso, pues nada más, mano, bregando con las diferentes cosas. Gente, tengo que darle la mala noticia. Si usted estaba interesado en adquirir la residencia, la mansión de donde vivía el famoso podcaster y streamer conocido como Gatonejo, sepa que ya la casa está casi vendida. Y entonces he estado bregando con eso, en ruta a que se cierre el trato, pero ya. He estado busy, trabajando un montón y jugando muy poco. nice. Pues mira, pues en mi caso, pues obviamente sigo, yo estoy como más clara, la legión de Fortnite. Me voy así una que otra partidita con los muchachos de noche, los martes y los jueves, y a veces los fines de semana pues nos conectamos, jugamos 2 o 3, ¿verdad? Pasándola bien. También durante mi maratón de Extra Life, además del montón de juegos que jugué, hubo 2 que me atraparon, pero entre ellos se destaca Pokémon Legends Arceus, que yo no lo había tocado. Yo compré ese juego, yo no lo había tocado, y pues gracias a Maratón de Extra Life pues pude jugarlo. Y mano, lo comencé y de verdad que me ha gustado. Me ha gustado mucho, me gusta mucho el sistema de combate, ¿verdad? El combate se siente más real time que el turn-based, ¿verdad? El estilo turn-based. Sigues teniendo el estilo turn-based, pero tú lo notas como que más fluido, más llevadero. Tú te puedes mover alrededor de la pelea, de los Pokémon. Algo así como la pelea en Final Fantasy VII Remake o ese tipo. Más o menos, pero sí, tienes que darle comando. Tú escoges los ataques de los Pokémon. O sea, eso no cambia. Tú puedes buscar los ítems, tú puedes cambiar Pokémon on the flies. y todo eso. Otra cosa interesante que vi de este juego es que, a diferencia de otros Pokémon, por lo menos de los poquitos que yo he jugado, aquí los Pokémon te atacan. O sea, a ti el Pokémon, si te pone la mirada encima o tú los molestas, los Pokémon te atacan, inclusive te pueden, si te siguen atacando y tú no esquivas, te ponen inconsciente y te recogen en el campamento y tienes que empezar otra vez. Oh, wow. Sí, o sea, yo digo, diablo, este juego pone a los Pokémon a un plano como que más scary, porque la gente en los towns, como se expresa de los Pokémon, hay algunos que sí son maravillados con los Pokémon, pero hay otros que no, que los Pokémon pueden ser criaturas aterrorizantes, y si no tienes cuidado puede ser seriamente lastimado. Yo como que, ya vienen y te dan, gato, en las peleas, si tú no esquivas, te meten un mamellazo. Yo peleé con un boss fight que la única forma de ganar era, tú tienes que alimentarlo, porque el Pokémon aparentemente estaba en un estado como de rage, algo así, frenzy. Entonces, si ellos se dieron una idea de darle la comida favorita del Pokémon al punto de que tú lo ibas calmando. Pero ¿qué pasa? Que esa pelea con ese Pokémon es en real time. O sea, eres tú, el personaje tuyo, y tú vas tirándole los alimentos y le vas bajando la vida, y él te ataca, tienes que esquivarlo. O sea, tienes que esquivarlo porque él te ataca y tú sigues tirándole. Cuando de momento llega un punto que tú le has dado la suficiente comida, es como que se estonea, y ahí es que tú sacas un Pokémon tuyo para que tu Pokémon empiece a atacarlo y le bajen mal la vida. Como que dos dinámicas en una, como que, oh my goodness, ¿qué es esto? Pero sí, el juego pone a los Pokémon en una posición como que, mira, o sea, ya no tú eres un jueguito de Pokémon, ay, qué lindo, vamos a atraparlo. No, papi, o sea, te atacan, te envenenan, te tiran magia, te hacen ataque físico. O sea, inclusive hay unos Pokémon que tú te encuentras en On the Wild que son los Alpha. Esos Pokémon Alpha son versiones un poco más grandes de un Pokémon tradicional. Es el mismo, pero más grande. Papi, pero me friquean porque tú te los encuentras y esos Pokémon tienen los ojos colorados, rojos. Y se ven creepy. Se ven demonios. Sí, endemoniados, como que, en serio, o sea, se ven creepy. O sea, el juego tiene unos aspectos como que, oh my goodness, ¿qué es esto? O sea, esto está bien darks. O sea, no es el típico juego de Pokémon, yay. No, tiene sus mecánicas media raras. Los muchos me dijeron, Ale, este juego, hay unos boss fights que te van a salir canas. Te van a salir canas porque el juego está brutal, pero está jodón. Digo, pues nada, aceptamos el reto. Y como siempre, como todo juego de Pokémon, hay que hacer grind. Tú sabes, de subir level a los Pokémon, porque según tú vas progresando en las regiones, en las áreas, te vas encontrando con Pokémon de level más alto, tú sabes. Pero nada, overall, la interacción está súper cool, está súper nice. El open worldness que tiene está bonito también. Tú tienes ahora, tú puedes montar Pokémon para trascender en el mapa, o sea, para correr el mapa más rápido. De verdad que está bien interesante la premisa esta de Legends Arceus. Yo lo voy a seguir jugando porque me ha gustado un montón. Probablemente lo alterné con otros juegos, pero sí, voy a seguir jugando Legends Arceus porque de verdad que me gustó un montón. Y por último, pues vamos ya, gracias a mis compañeros que me inyectaron, hablamos de él un poquito ahorita. Preguntas rapidito. O sea, ¿los decks tienen un límite de cartas? Sí, son 12 cartas. Tienes que tener 12 para que el deck sea válido. Si no tienes 12 cartas en el deck, te pone un signo de exclamación y un simbolito como que de warning y no lo puedes utilizar. Ok, pregunto. O sea, ahora mismo yo no he montado un deck, yo estoy usando todo lo que yo he encontrado. Lo que hace el juego es que cuando yo voy a pelear, él va sacando random de esas cartas que tengo. No. Tú tuviste que haber... Bueno... A principio, cuando tú creas tu cuenta y qué sé yo, que ellos te dan tarjetas y yo creo que te dan suficiente para que tengas tu primer deck. Uh-huh. Tú vas a la sección de donde están todas las cartas, donde tú le das upgrade a las cartas, y en la parte de arriba de esa sección está el deck. Si tocas eso, te salen las 12 cartas que contiene ese deck. Si quieres remover una de esas cartas, la tocas arriba en esa sección donde están las 12 y te va a dar la opción de remove card. Y entonces, ahora que tienes ese espacio vacío, buscas entre todo el montón de cartas que tengas y si hay una que quieres incluir, la tocas y te dice add to deck. Mm. So, tú andas con el primer deck de cuando te dieron las 12 cartas iniciales. Sí. Aunque me imagino que tienes ahí a Jessica Jones, Quicksilver, maybe. Sí, Quicksilver no falla. Tienes por ahí a Hawkeye. Probablemente tienes a Star-Lord. Sigue, sigue, vas bien. Hulk. Vas bien. Déjame ver cuál más es así de principio. Va súper bien. Sentinel. Sí. Diablo. ¿Cuál más es de principio? Va bien. Ya, ahora sí estoy fuzzy. Te faltó Punisher. Punisher Forge. Tengo a Punisher, Cyclops, The Thing. Oh, yes. Iron Man, Abomination y Medusa. Ah, y Mighty, no, Misty Knight. Ah, oh, okay. Sí. Okay. Sí. Got it. Pues sí, a medida de que tú has ido jugando, has ido desbloqueando cartas, lo que tienes que ir y editar tu deck. Puedes crear un deck nuevo en esa sección que yo te digo arriba. Va a haber como un circulito con un plus y le das ahí y ahí te comienza un nuevo deck. Le puedes poner el nombre que tú quieras al deck. By default te pone deck 2 o deck 3, el número que corresponda. Y le puedes cambiar la tarjeta por atrás. No tiene que ser el color default, tienes colores. Y si compras Season Pass, pues te vienen unos colores o diseños para la tarjeta atrás. Por ejemplo, el que compró el Season Pass anterior puede tener el back de la tarjeta como si fuera un spider web de Spider-Man. Mm. Ahí es donde tú montas el deck. No, pues voy a editar porque yo... No es que yo tenga las mejores tarjetas del mundo, pero ahora mismo yo tengo ahí un Odin que no lo estoy usando. Yes, Odin, Odin es buena tarjeta. Tienes que tener cuidado, particularmente si tu deck es de destrucción. Yo llegué a cometer errores, he visto gente cometiendo errores donde... Porque lo que sucede con Odin cuesta, me parece que 6 de energía y tiene power 8. Pero al jugar Odin, él activa las habilidades que tengan las tarjetas en ese sitio. Y entonces si tienes, digamos, jugaste una tarjeta que destruye, como Carnage, que destruye las tarjetas que estén ahí, cuando tira Odin, activa Carnage y Carnage se come a Odin. Y entonces, de tener un 8, ahora tiene lo que tuviera Carnage a ese punto, más 2. So, Odin se convirtió en un bono de más 2 para Carnage. Ah, bueno, puede ser que se coma las otras tarjetas si tienes más tarjetas ahí. So, es mala combinación. So, tienes que estar pendiente de con qué otras tarjetas tienes y cómo las va a combinar. Pero en general... Odin es buena tarjeta, yo la he tenido y trato de tenerla en un deck que no tenga destrucción. ¿Cuál más tienes por ahí? De las que no estoy usando, tengo a Colossus. Colossus viene bien porque Colossus no es afectado por nada, por ningún estatus, no la pueden destruir. Si el location tiene, digamos, tarjetas aquí tienen menos 2, nada, ningún efecto le aplica al Coloso. Ah, contra. Tengo ahí Shocker. Shocker yo no lo he utilizado mucho. Sé cuál es, pero no lo he utilizado mucho. No me acuerdo qué es lo que hace. Wolfsbane. Mr. Fantastic. Mr. Fantastic yo la tengo en mi deck principal. Porque Mr. Fantastic, si tú la juegas... no importa dónde la juegues, pero... Mr. Fantastic me parece que cuesta 3 de energía, sí, y tiene 2 de power. 2 de power. Entonces, pero lo cool es que reach y le da 2 puntos a cada location. Pero si la juegas en el medio, él estira los brazos para la derecha y la izquierda y le da 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¡Ah, qué cool! Si la juegas en la derecha, pues te estás cortando un poquito, voy a decir las patas, pero en este caso las manos, porque tan solo pues reach al del medio. Pero es una buena para jugarla en el medio. Y ahí es cuando yo hablo de power indirecto, me refiero a ese tipo de cosas. Porque puede ser que te encuentres con un location que por algún motivo cierre o no te deje jugar tarjetas ahí. Pero hay tarjetas que indirectamente pueden añadir power a ese location. Y Mr. Fantastic es una de esas. Nice. La juegas en el medio y sabes que vas a tener más 2 y más 2 en la derecha y la izquierda. Oye, cool. Tengo el pendiente también a Jessica Jones. Jessica Jones es mi tarjeta favorita. Es la tarjeta que más alta tengo. Tú sabes que tú le vas dando upgrades. Uh-huh. Ya yo la llevé al level máximo y cuando tú la llevas al level máximo te dan la misma tarjeta pero en holograma, con el fondo holograma, y esa tarjeta la puedes seguir subiendo. No sé qué pasa cuando llevas el holograma al máximo, ya veremos. Pero Jessica Jones es fantástica. Jessica Jones cuesta 4 de energía y tiene 4 de power. Yo casi siempre lo que hago es que la juego en un location donde sé que no voy a jugar más nada. Y si tú juegas Jessica Jones y si en el siguiente turno no juegas una carta en esa location, sube a 8, le añade 4 más de energía. So, yo lo que hago es que a veces si viene un location que va a trancar, juego Jessica Jones ahí y si tranca el location, fine. Asegura. Va a subir a 8 puntos, so, viene súper bien. Un location que multiplique. También tiro Jessica Jones, se multiplica Jessica Jones ahí 4 veces y después todas cogen el bono. Porque nuevamente, la regla es, no puedes jugar una tarjeta en ese location, pero podrías, digamos, mover una tarjeta ahí, no hay problema. Y es en el siguiente turno, digamos, en el turno que tira Jessica Jones, puedes jugar una tarjeta en el mismo location ahí con ella, no hay problema. Es en el siguiente turno que no puedes jugar ahí, nice. Pero es buenísimo. Ese está en mi deck principal. Me queda también por ahí Spectrum. Spectrum. Esa no... ¿Cuál es Spectrum? Esa es la... Esa es del universo de Miss Marvel. Ella dice... Spectrum. Ella tiene 6 de turno, 5 de power. Entonces, on reveal, give your ongoing cards más 2 power. ¿Cuántos de energía? 6 y 5 de power. Spectrum, me estoy buscando acá. ¿Sabrás que yo no tengo esa tarjeta? Ah, pues tengo esa. Y White Tiger. White Tiger brega nítido. White Tiger, esa también es para poder ponerle poder indirecto a un location. Porque me parece que cuesta, no sé si es 5 de energía. 5. Y el power es 1. Pero al jugarla, añade, no sé si es random o si es en el location de la derecha. Pero añade una tarjeta, creo que es de 7. Sí, add 7 Power Tiger to another location. Another location, so, en algún otro lado. O sea, no tienes control total de dónde la manda, pero digamos tienes un location que está lleno, la juegas aquí, pues te asegura que la vas a jugar en otro location. Sí. Esa está buena. Esa es una de las que yo tengo pensada para si hago un deck de movimiento. No tan solo tarjetas que se muevan, sino que tarjetas que puedan mandar otra tarjeta acá o cosas así. Nice. Pues tengo que nada, es cuestión de seguir ¿verdad? Aprendiendo y preguntándole a los que más saben de juguetes. Sí, tengo que bajarla a la versión. Pregunto, o sea, ¿yo puedo conectar mi cuenta a la versión de BlueStacks o inclusive a la Steam? Sí, porque, bueno, yo estoy utilizando como cuenta mi cuenta de Google. Exacto. Una vez estés ahí, te logueas con tu cuenta de Google dentro del juego y ya, y todo es cross todo. Yo, por ejemplo, en stream la juego en BlueStacks, pero también tengo la aplicación en mi teléfono y la tengo en la tablet. Donde único que no la tengo es en Steam, pero es lo mismo. Tú te logueas con tu cuenta y te salen las cosas. Nice. A ver, tengo que decir de vez en cuando esté aburrido, si no encuentro que jugar, vamos a buscar más por Snap. ya que estamos hablando de eso, pues voy a decirte cuál es mi deck principal, que no es el de destrucción, porque el de destrucción, esa tarjeta, pues por lo menos a mí me salieron más tarde. Yo tengo a Hawkeye, tengo a Agent 13, tengo a Mantis, tengo a Quicksilver. Tengo a Adam Warlock, lo añadí recientemente, ese no era parte de mi deck. Tengo Forge, tengo Star-Lord, tengo Sentinel, Sentinel está salvaje. Mr. Fantastic, by the way, Sentinel, tú la tienes, pero no la tienes en... sí, la tienes en tu deck actualmente, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Te gusta Sentinel? Pues la ventaja que tiene es que cuando tú la tiras, él llama a otro, porque los Sentinels se ayudan entre sí. Y te cae otro Sentinel si lo quisieras jugar más adelante, pero a mí la uso bastante, la uso con mucha regularidad. Es una buena tarjeta porque cuesta 2 y te da 3 de power, está chévere. Pero cuando va a venir super cool es cuando consigas tarjetas que se benefician de que tengas más en tu mano. Hay una tarjeta por ahí que ya hay gente que se sacan por techo con esa tarjeta, que se es la del dinosaurio, Devil Dinosaur. Ah, sí. Esa tarjeta coge más 2 por cada tarjeta que tú tengas en tu mano. So, es bueno que tengas un deck que genere tarjetas. Porque así pues le aumenta. Y a veces tiran Devil Dinosaur y Devil Dinosaur, ¡boom! Más 17 Devil Dinosaur. Uh-huh. So, también hay veces que te caen piedras en tu deck. Devil Dinosaur las va a contar porque el bono es por tarjeta que tenga. Uh-huh. Mr. Fantastic, como te mencioné, es buena, porque tiene el más 2 y más 2. Doctor Strange es mi tarjeta. Esa también me encanta. Doctor Strange, yo la tengo en mi deck principal y en el deck de destrucción. Porque Doctor Strange cuesta 3 de energía y tiene 3 de power. Pero tiene la habilidad de que te coge la tarjeta o las tarjetas que tengan la puntuación más alta. Por ejemplo, si tienes 2 tarjetas con la misma puntuación, que es la puntuación más alta que tienes en tu lado, las mueve a donde haya jugado Doctor Strange. Una estrategia mía es, hay veces que durante el juego estoy como que compitiendo por un location con alguien. Yo le meto tarjetas ahí, viene esta persona y le mete más tarjeta para tener más puntos que yo. Y está fajado para ganarme esa location. Y yo, ¿sabes qué? Quédate con esa location. Y vengo y tiro Doctor Strange en otro lado que no está tan competitivo. Y mi tarjeta alta, o la más alta, me la llevo para ese lado. So, básicamente le estoy concediendo, ok, quédate con esta, gánala. Pero no la vas a ganar y te voy a dejar mis tarjetas ahí. Me las voy a llevar para acá. Y ahora, la persona que se fajó haciendo, 25, 30 puntos ahí, me va a ganar y yo lo que tengo son 2 puntos o una cosa, es como que perdió, metió demasiadas tarjetas. Exacto, sí, se mandó. So, yeah, Doctor Strange, super, super cool. Sí, a mí me lo han usado contra mí, me encojona. Oh, yes, porque uno está pensando aquí que va a pasar algo, ¿no? Y te mueven las cosas. Mano, sí. Fíjate, no me ha ido tan mal, yo solamente hasta ahora he perdido una mano. Nítido, ya. Más adelante, pues sí, te encuentras con gente. Con gente con decks hostios, más complejos y más cosas. Pero ya, el juego hace tremendo trabajo en hacer matchmaking. Creo que pronto viene matchmaking entre amigos. Sí, se supone que en el futuro cercano haya la posibilidad de poder jugar directamente con una persona, entre amigos. So, ¿qué tú dices? ¿Torneo de Marvel Snap? No, te tienes que tener modo espectador. Pero sería fantástico. Yo pienso seguirle metiendo al juego. Rapidito aquí, para terminar mi deck, de decirte mi deck, Jessica Jones, ya yo te lo había mencionado que Jessica Jones es mi tarjeta, esa es la que no puede faltar ahí, aunque la tengo más que en mi deck principal, en el deck de destrucción no la tengo. Y Devil Dinosaur, nuevamente Devil Dinosaur, como tengo ahí la del Sentinel, brega porque pues cada vez que roba le añade más 2, y esa también se combina bien con la de Adam Warlock. Cuesta 2 de energía y tiene 0 de power. Pero, si tú la juegas en un location que tú vas ganando, por cada turno que tú estés ganando, coge una tarjeta y te la añade roba una tarjeta adicional. So, tu mano va creciendo bastante rápido. So, esa va alimentando, esa está ahí para alimentar a Devil Dinosaur. Para cuando juegas Devil Dinosaur, viene, pero que donde cae no crece pelo, más nada. Nice. Pero el jueguito está bueno, ¿verdad, gente? El jueguito está bueno, free to play, so... Me dan mano, está entretenido, súper entretenido el jueguito. Yes. Bueno, pues yo creo que eso es todo con qué es la que hay. Vamos entonces para el cierre tempranito. Eso es. Tempranito para mí, ya la hora cambió para Alex. Sigue siendo. va a la medianoche ahora. Sí, casi medianoche. Sí. Pero no, nosotros estábamos scheduled a empezar una hora y pudimos empezar un poquito más temprano, eso nos ha ayudado un montón. Vamos a terminar antes. No. Yo iba a decir, vamos a terminar antes de la hora de comienzo oficial, pero no. Pero ya, Gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, eBooks, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes, miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11. Adicional, no olviden que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar en nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana, como de costumbre, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, JChinobu82, MoiSnake85, KoutainoTTV, Nicole J y Vuela Dora. Y de esta manera terminamos este episodio 496 en ruta a los 500 episodios. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Bye, gente! ¡Uba! ¡Uba! Oh, by the way, se me había olvidado comentarte, dale las gracias a Noé por asistirte, le quedó muy bien su intervención. Sí, le gustó la pende. La contratamos, sí. A contratar a Noé. Ya, yo digo, pues ya lo sé, cuando suceda una situación que uno mucho no puede estar conmigo, pues te integras conmigo. No, le quedó muy bien. Sí, estás aquí mismo, no tengo que estar molestando a nadie, o sea, grabamos ahora que podamos y yo subo el file, ¿verdad? Y me dijo, ay, sí, me gustó, le gustó la pende.